shangoleon.com. Bienvenidos aquí al Shangoleon Podcast número 4 de julio, el día de la independencia de nuestra independencia de Jesús Astorga. Excuse me, Tony Valderrama, primo de Wilmer. Jesse Valderrama. ¿Qué se siente de que tu país, Tony, sea independiente el día de hoy? It's excellent, dude. Pero excellent. Yeah, wow. También tenemos California. Van Nuys is very nice. Van Nuys is very nice, Miguel. La meca del porn. Pero lo que a mí me encanija. ¿Te encaneja? Es que voy a Walmart. ¿Encaneja como Selena? Voy a Walmart y veo gente que no quiero ver. O sea, me va mal, me siento mal. Me tengo que ir para atrás. No está mal. Pura perrada veo. Puro Mexican. Operada, lepes. Puro Mexican, güey. O sea, y quieres que quieren que hable español. Yo mejor me voy a Walmart, que está más adelante. O sea, más adelante de mí. Tú, Jesús. No, Jesse Valderrama. Joey. Ok, Jay. Call me Jay. Ya, armándole eso de los pochos. Ya, estuvo. Yo tenía un compañero de trabajo que se llamaba Jesús y exigía que le dijeran Josh. Entonces, nos cotorreamos del Josh. Mira, pues aquí tenemos a Mike, Richard. Bueno, Mike, Rick, Jesse. Puro internacional. Y Jesse's girl. Jesse's girl. I wish I had a Jesse's girl. What can I do with a woman like that? What can I do for a woman like that? Shangoleon Podcast número... Este es el Shangoleon Podcast 289. Una lluviosa noche del 4 de julio del año de 2015. Acabaditos de cumplir 10 años, tío. ¿Viste español a media oración? ¿Qué me pasa cuando no me como mis pastillas, señor? ¿Tienes españolismo? Pues bueno, hombre, es que estaba la cosa para celebrar, tío. Hombre, hemos llegado a 10 años de podcasting. No cualquier persona puede decir eso, Jesús Astorga. No, mírate, qué buena onda, ¿no? De empezar, ya me imagino aquel, ¿te acuerdas de aquel lejano ya 2005? No necesito acordarme, el podcast fue colgado hace justamente algunos días en shangoleon.com. Claro, no, voy a todo. Para los que quieran recordar ahí con un poco de nostalgia cómo fue que empezamos, ahí lo tienen. Mira. Ay, con el mismo audio horrendo de aquella vez, porque no se entendía nada, qué rollo. Oye, pero es que bueno, chido. Teníamos esos microfonitos para chatear chiquito y nos lo pasábamos porque no era el único que había. Y cada vez que lo movía se oía. Oh, y cuando nos reíamos todos parece que se oían como tronidos. Perdóname, golpeaba la mesa, entonces yo punk en los micrófonos, toda la pinche hora y media. Curiosamente, el podcast lo hacemos los sábados. Discúlpenos por no haber grabado desde enero de este año hasta ahorita. A diciembre. Sí, grabamos el 28 de diciembre. El último día de diciembre, la última, penúltima noche de diciembre. Sí, la penúltima. Tarde-noche. Cuando entrevistamos a Lobo Cuevas, que ha venido a Juárez. Sí, pues qué pena lo que le pasó, Que fíjate que cuando ha venido Lobo Cuevas, en aquella ocasión hacía un frío terrible aquí en la ciudad. De las putas madres. De putas madres. Y si ahora estuviera ahora aquí, pues hombre, que se estaría derritiendo del calor que hace aquí, joder. Se caga en la puta del calor del tío, ¿ah? Yo quiero mandarles un saludo, así pero muy efusivo, a los del podcast de la órbita de Endor. A ver. Es un podcast de lo mejor. Uno de los mejores podcasts que he escuchado de cómics últimamente. Vale, déjame lo busco. Sí. Mira, bueno, sí, seguimos. Esa noche de los grabamos en los sábados en la noche del Shangoleon Podcast. Esa vez el primero se grabó el domingo, fue un domingo. Y en la casa de ese chavo de Andorra me hacía un puto calor que no tenía más que abanicos. Y estaba, pues ahí estamos como puercos sudando. Bueno, estamos como puercos sudando, tío, porque ya está poniendo el fondo de música española. Y hacía un calor de las putas madres. Eso que era la noche. El refresco caliente, no había hielos. No había ni portavasos. Era la primera vez que nos juntábamos para grabar un podcast y pues no teníamos nada. No tengo nomás nada. No se nos había ocurrido comprar algo de refresco. Como dicen en Galicia, no tenías nomás nada. Pues más nada, pero lo hicimos hace 10 años. Oye, pero qué buena onda, ¿no? Ya después comenzamos los sábados en la casa de Search. Michael Podcaster, políticamente incorrecto. Después ya hoy, ahí déjalo la Macarena. Ya después, todos los sábados grabamos en la casa de Search. Y me acuerdo que pues estábamos así como que algo nuevo, ¿no? Y me acuerdo que yo le decía a todos los amigos a los que podía, cuando trabajaban en el tiempo, oye, estamos grabando un podcast, le digo, ¿qué es esa madre? Ah, mira, es un audio que lo grabamos en MP3 y lo puedes bajar, ahí hablamos de muchas cosas. Y ya, así quedó. Ya pasó el tiempo, cumplimos nuestro primer aniversario en el 2006. Y de ahí para el real, como se dice, pues ya yo duré como unos 4 años sin venir a partir del 2009. Volví en el 2013. Han ido y venido mucha gente. Hemos tenido mucha gente con la que hemos hecho amistades aquí. Enemistades también, ¿por qué no? O sea, no nadie es perfecto. Pero nos la hemos pasado muy bien. Me acuerdo que los primeros que grabamos era Sergio, Adrián Gabriel, Adrián Dorame y yo. Después ya yo traje a Miguel y a Ceci. Eso ya fue como en el episodio 2 o 3. Sí, ándale. Sí. Me acuerdo que una vez hasta nos veníamos de una junta del CEMA, que era un club de anime. Y pues ya hablamos de hentai esa vez. Estaba la casa llena, éramos como unas 10 gente la primera vez que nos llenamos. Ya después parecíamos programa de multimedia televisión, porque éramos como 13 cabrones grabando. Un enanito vestido de toro. Sí. De vaca, un niño fenómeno. Jano. Ya, tío, después se nos une Jano. Hombre, un saludo a Jano, que es el pololo de Claudia. Exactamente, pololo. Oye, en Chile también le dicen así, a los novios pololos. Y hasta las quechu. Pero es, quítalo porque dice hereje, Miguel. Esto es un canto. Venga, que es una invocación diabólica. Que invocas a la que no debe ser nombrado. Es el poder rectal. Oye, eso era Bulbasaur. A ver, oye, aguja dinámica. Ya tenemos 7 minutos hablando y no nos hemos presentado. Ok. ¿Saben quiénes son? Bueno, por favor, ¿me permite, Search? Sí, por favor. Pues vamos a empezar aquí, aquí justo enfrente de mí. Aquí está, después de ya 10 años, Miguel Jauregui, buenas noches. Jolines, buenas noches, tío. Con su hijo, Miguel Atay, buenas noches. Buenas noches, Rui. Sarche, buenas noches. Buenas noches. Allá al fondo ahí tenemos a Sila Jauregui y a Leslie Valenzuela. Están platicando, ahorita vienen por acá, sí. Si es que quieren. Y Jesús Astorga. Recuerden que Ceci Jauregui es nuestra... Interventora de gobernación, que desde los podcasts, desde el mero principio, siempre ha dado fe y, ¿cómo se decía? Fe y qué. Ilegalidad a este podcast. Y entonces, pues sí, digo, nos lo hemos pasado muy bien. Digo, yo dejé de venir hasta el 2013 que volví. Dije, ah, mira, esto es podcast. Está padre porque en ese entonces todavía no había tantos podcasts. El primero al que tengo recuerdo, sí, fue uno que me comentabas tú, Sergio, que era El Pozo Técnico de Carlos Madrigal. Ajá. Aquí en Juárez, se grababa de Juárez, yo no conocía. Ya después, como que ya, no es que haya llegado la fiebre de podcast. Muchos descubrieron que era muy barato hacer un podcast. No necesitabas más que un programita de audio, poner subirte al Venga Voz y ponerte a grabar, cotorrear con los amigos, hablar de lo que se te diera tu fregada gana. La ruta sobre eje, cotorrear y... a partir de ahí empiezan a profesionalizarse los podcasts. ¿Por qué? Porque ya empieza el podcast de Olayo Rubio, que en ese entonces pues tenía mucha producción. Estaba en Kung Fu Audio, que era la empresa de Olayo Rubio. Y pues la nada despreciable cantidad de 250 mil downloads por episodio, con todo y patrocinadores. El grupo Televisa empieza a sacar también sus propios podcasts con los editores de las revistas, que tienen muchísimas vanidades muy interesantes, Cosmopolitan, Fútbol Total, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque les resultaba barato, empiezan los podcasts de anime, de cómics, etcétera, etcétera, de cocina. Polo Polo tiene su podcast. Fíjate que lo tuvo, ya no lo hace. Ya no. Pero estaba entretenido porque la gente le mandaba los chistes y él los contaba a su manera. Ajá. Y pero luego como que ya se empezaron a repetir, y yo creo que ya después Polo Polo ya los dejó de hacer. Y luego ya ahorita andan otra vez de nuevo en los circuitos de... Sí. De, pues, contando chistes. ¿Y eso qué? jeans. Ok. ¿Y lo que más? ¿Qué más, hombre? Entonces, ya empiezan también las restricciones a veces. Bueno, no tan, nunca he tenido restricciones, restricciones en los podcasts. Como que ya la gente como que decía, ah, güey, ya te llamo mucho desmadre. Vamos a calmarnos un poquito, vamos a hablar de cosas más serias. Aquí no, aquí no. No, aquí no. Pero sí, empiezan. Y empiezan a hacerse las enemistades. No, es que este cabrón dijo en su podcast esto y dijo aquello y lo otro. Pero no, también hemos hecho, pues también se nos olvida, ¿no? Las amistades que hemos hecho. Los unos que yo me acuerdo es cuando tú me comentabas de los Comic Geekos, Search. Comic Geekos, que eran de El Salvador. Sí, está muy bien. Salvador. De El Salvador, sí. El Salvador. Empezaron a salir más. Pues ahí están el Tribunal de Supergüeyes. Un saludo si nos escuchan. Ya están los Forasteros como podcast de cómics. ¿Cuál era el otro que me decías antes de comenzar? Había uno que se llamaba Milenio Oscuro Comics, creo que es de Argentina, no sé si todavía lo hagan, hace tiempo que ya les perdí la pista. Pero nosotros empezamos a podcastear más o menos cuando los Comic Geekos andaban en el podcast 16, por ahí. Pero no, pues 16 a 20 por ahí. Pues digo, esto ya vamos lejos en el podcast, ya 287 podcasts no... Los Comic Geekos ya van arriba de los 500. Pero no, pero es que está, sabes, bien, que está ellos, bien. Ellos no han dejado de podcastear desde... Mira, bueno, pues, nosotros... ahí vamos. Alto. A ver. Báilele. Sergio. Solo. ¡Ay! Ya me dolió la cadera. ¡Ah! Se le abrió el disco. ¡Ay, güey! Te dije que no me pusieras a bailar, cabrón. ¡Ah! No, entonces sí. Digo, ya han pasado. Hemos visto infinidad de podcasts. Hasta ya con ranking, por ejemplo, en iTunes. Me acuerdo que cuando estamos ya con un año en el 2006 en iTunes, ya se veían los... cómo despegaban los podcasts, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en ese entonces había dos podcasts que eran los más cabrones, según iTunes, que era el podcast de David Lee Roth. Coffee and Sodas, sí. Nada, ese es un proyecto, ahorita hablamos de ese. Y el primero era el de Harry Potter. El de Harry Potter. Tenía una de downloads cabroncísimo. Pero, pues te digo, David Lee Roth ya... Digo, ¿y nosotros ya en qué ranking estábamos, Shui? Híjole, ¿quién sabe? Shui, tú eras... ¿Tú eras el máster ahí? No, estoy jugando. Jamás me he checado eso de los rankings. Pero... Bueno, mira, ese es un podcast de compas, ¿no? Empezamos a cotorrear. Ya empezamos a ponernos poquitos ahí en lo que íbamos a decir. Es que este podcast mantiene el espíritu del podcasting, que es grabar así como grabamos, a capela, así. Precioso. Boom, sin oh, sin red. Sí, hay gente ilusa que ha querido poner estructura y temas en este podcast. Oh, sí. ¿De qué vamos a hablar? Me voy a reír como Tom Cruise. el Scientology. Scientology. Oye, hay que hacer la religión del Scientology. La iglesia de la Scientología. La Scientología. Estaría chida porque... ¿Aquí en el centro? Porque empiezo hablando... Toda la gente agarra. Empiezo hablando de Tom Cruise y acá estoy hablando de Alfonso Sayas. O sea, ¿sí? De una manera, es la Scientology. No, pues sí, es que me gusta. Pero fíjate, también tuvimos su podcast independiente que era Coffee and Sodas, que a veces que lo grabamos el viernes. No hables en tiempo pasado, porque hace apenas unos días sí. Ha salido el episodio venga, número tío, 3, tío. Que vuelve la nostalgia. La pastilla de Sergio otra vez, como, se la bueno, vuelve el surmenaje, ¿eh? El repositorio, por favor, aquí al joven. Pero no, créeme que por ahí del 2007, Miguel le pedía prestada la laptop a su hermana Erika. No, mi hermana estaba fuera del país. Ah, andaba en Jordania. En Jordania, sí, cierto. Oye, es tu hermana la que lloraba con la escena de Titanic. Llora todavía. ¿Cómo estuvo la historia esa que la viste sin que se diera cuenta que lloraba cada vez que ponía la escena una y otra vez o algo así? No, estás como... ¿Le platicaste aquí en este podcast? Ah, pues ya hace 10 años. Jolines, tío, ya he platicado tanta cosa de mi vida que ya no sé ni siquiera qué es cierto y qué es verdad. ¡Joder! No es responsable de nada de lo que él dice aquí, hombre. No, ya se ya quedó en el archivo, yo no sé en cuál fue. No, la historia es de que mi hermano un día llegó el 14 de febrero. Estaban pasando Titanic en la televisión. Ella llega rápido de la universidad, se estaciona en su carro, baja, se pone a ver la película y el carro prende en llamas mágicamente. Entonces, ¿what? Sí, entonces yo me quedé así como que... Ajá, digo, entonces es un ritual del 14 de febrero, una ofrenda a los dioses del amor. ¿Qué fue lo que pasó? A los dioses de Jack. Pues, mi hermana tenía meses quejándose con mi papá de que el carro le da gasolina. Y mi papá le dice, no, pues es que voy a invitar a mi padre. No, pues es que es la gasolina de la gasolinera. Sí, o sea, mi papá es básicamente Don Ramón, ¿verdad? ¿Qué pasó? Vamos ahí. ¿Qué pasó? Entonces, meses y meses pasaron, ya que hasta que el carro prendió en llamas. Entonces, o sea que Jack salvó otra vida. Sí. O sea, tu hermana se bajó del auto. Sí. Y el carro. Así en llamas. Mi hermana agarró la puerta del carro en el piso y pues se puso ahí como cuando flotando Rose y Jack, ¿verdad? I'll never let go. Traía un silbato. I'll never let go. Sí. Miguel, sálvame. Es una escena muy cómica porque pues, mi hermana empieza en pánico porque ve el carro que ya está prendido en llamas, ¿no? Entonces mi papá, como una noche de. No, no sé, así como de febrero. O sea, no sea frío, pues no sea calor. Ajá. Mi papá estaba como, creo que estaba en calzones o así, algo así en la sala, ¿no? Entonces pues, sale en calzones a apagar el carro. Entonces mi hermana, en vez de ponerse a ayudarle, se pone a dar vueltas en círculo alrededor del carro. ¡Ah! En pánico. Yo me quedo, un momento, ¿eso es parte del ritual? El chiste es de que pues ya reaccionamos rápido, agarramos una manguera y apagamos el carro. A botellazos de Coca-Cola justamente. ¿Ah, sí? Ya es que la agitas y actúa como extinguidor. Y hubieran aventado unas mentos también. Ah, no, o sea, estaría para que sea efervescente, ¿no? Y quedé, no, quedó bien fresquecito. Oye, ¿y volvió a funcionar ese vehículo? Sí, pero ya es que quedan medio zafadones. Ajá. Entonces el ritual no se pudo completar. Mi hermana siguió soltera unos años más. 15 años más, de hecho. Pero sí, ese fue el ritual. Esa es la historia que yo recuerdo. ¡Wow! Ah, sí, crack, qué cosas han pasado, ¿no? Yo digo, todos los viernes grabamos ese podcast, el de Coffee and Sodas, ahorita que dices. ¿Qué pasa, Miguel? La Pepsi, la Coca. Ah, no es Pepsi. Este podcast no es patrocinado por Pepsi, es patrocinado por la Coca-Cola. Oye, qué chido hubiera sido si nos hubieran patrocinado, ¿no? Alguna vez el podcast. Pues nos iba a patrocinar Donald Trump, pero lo tuvimos que batear por todas las pendejadas que están diciendo últimamente. Chupa tu mamá. Un podcast es patrocinado por Casa Camacho. Casa Camacho. Casa Camacho. Entonces, en el 4410 Sur Stanton. ¿Tiene usted hemorroides? ¿Se siente usted cansado? Sí. La Fórmula 40 de Casa Camacho está aquí para levantarle el ánimo. Está hecho con extracto de uña de gato, cartílago de tiburón, bombita de Andrés García, piel de Lin May. Ya me estoy empezando a sentir mejor cada vez, ¿sí? Pues pase por allá aquí a Casa Camacho 44 Sur Stanton. Nos esperamos. Continuamos con entrevistas con Armando Cavadelao. Mira, usted, hermano, usted tiene que ayudar aquí a la gente juarense. Aquí tenemos a Shuy Atorga, que tiene unos espolones horrendos. Ya parece pinche toro de los pies. Oye, ¿cómo se llama en el canal 44? Ya es como a la medianoche pasan un... Es el que habla así. Es como peruano, ¿no? ¿Que dónde es? ¿Cómo habla el güey? Es que es una iglesia. Espérame, ¿son brasileños? Pero está. Pero está doblado al español, cabrón. Hazte cuenta que. Sí, mira, y habla con esa voz. Ah, mira, aquí está Miguel. ¿Qué es lo que le dio a usted? Tenía cáncer. Mira, aquí está la radiografía. Y luego ponían la radiografía, pues aquí está el cáncer situado. Entonces ya. Así habla. Es el vato de los cuellos. No es José. Lo doble que hace la voz de Goku. No es José José. No es José José el que habla. No se lo dobla José José. El clase de Alf. Oye, ¿cómo se llamaba? Willy. Oye, Willy. ¿Te gustan los hombres? ¿Y los gatos vestidos de hombres? ¿Y el crack? ¿Eres furry? Ah, sí, pues sí, le gustaba el crack. Duro. Y durísimo. No, el chiste es de que. Así habla el señor. Pero supuestamente ahí te sanaban, era una iglesia sanadora. Y luego ya después que supuestamente toman otra, te dicen, ¿y ahora cómo se siente? Y luego, no, yo me siento muy bien. Gracias al poder de la creación, del creador Dios. Y ya, y luego se va y sigue el otro. Pero son lugares concurridos, estilo gimnasios, lugares comunitarios, de esos de eventos comunitarios, pero llenos, Miguel. No, es no, un programa brasileño, pero tienen, traducido al español con la voz de Shui, como lo acabas de oír. Tienen oficinas en México y ahí puedes hablar, ahí están, hasta en WhatsApp los puedes hallar. ¿Ah, lo WhatsAppeas? Sí, ¿Cuál es el nombre del programa? No, no, fíjate que no es. Le mandé un WhatsApp. ¿Qué pasó? ¿Qué le puedo ayudar? Yo pensé que era hondureño, pero no, ya vi. Oye, como que no concuerda lo que dicen con lo que. Entonces, Pedro Sol, el que conduce. No, Pati. Mayonesa McCormick. Estás traumado con eso. Es que épico, es clásico. Es épico, sí. Sí, no, o sea. Hace 10 años que salió ese clip y lo sigo repitiendo, es genial. Sí, entonces. Entonces lo va todo. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Exactamente. La primera vez que lo vi yo, pues era como medianoche. Yo estaba aquí arreglando una computadora y que lo voy viendo y me empiezo a torcer de la risa, cabrón. Y dije, le voy a llamar al Chuy para decirle. Pero no tenía saldo, entonces no te podía llamar. Sí, pero qué bueno. Teléfono, qué bueno que sí, Hubieras tomado tu teléfono. Qué bueno que sí sabes de qué estamos hablando. Qué bueno que sí sabes de qué estamos hablando. O sea, yo no veo tele abierta, o sea, plebeyo, o sea, ni cable porque no tengo tiempo, ¿verdad? A mí no me gusta pagar por ver televisión. Sí, ni la veo porque pues uso el puro internet. No, el internet. Pero sí, así estuvimos con el Coffee and Sodas por el 2007, por ahí del verano del 2007 que sí, comenzamos. Sí, mi recuerdo más grande es cuando estábamos viendo la tele y luego empieza la película de Sol. Mario Van Pebbles. Sí, Mario Van Pebbles con Damian Michelle. La película que vimos cuando Van Damme hizo explotar a un inmigrante mexicano. Donde la hace de agente de la Border Patrol. Sí, que sí, por cierto que es pues de Luisiana, ¿verdad? O sea, porque hay mucho francés en Luisiana, ¿verdad? Ajá, obviamente. Exacto. Sí, pero me gusta porque le dice what is your name? Me dicen el flaquito, señor. Okay, flaquito, corre allá. No, señor, es que tengo una bomba. ¿A bomba? Y luego le da un pinche split, ¡pum! Patadón al flaquito. Entonces el flaquito se cae y explota. Y yo, ¡pa! ¡Pinche Van Damme zarro! ¿Hay video de YouTube de eso? Sí, se llama. ¿Cómo se llama la película, Rui? Ay, joder, no. Luego, la pasan mucho en. Ya la pasan mucho en la tele, ¿eh? Luego persigue. Pero ahí te va, Miguel. Un camión. Contra los que están con los narcotraficantes, contra los que están peleando, son europeos de esos países de lo que quedó de la antigua Rusia. Y tienen los de estos suficientes para pasar por la garita y disparar en un camión donde hay puras monjas y padres. Viene lleno de ametralladoras, granadas, y bazucas incluidas. Está botando esas películas de Van Damme. Vive 100. Vive 100. Wow. Pues oye, un momento, sabes que está lloviendo y quiero guardar nuestro progreso aquí. Ajá. Si se va la luz, tengo miedo de que se va a escapar el pinche tiranosaurio. Volvemos en un momento. Ahí venimos, pues, en un segundo. Sucede con el apagón. Era en los tiempos en que Yuri se andaba escapando de su mamá para correr con el novio por ahí. No, también le mete una apagón a Yuri en esos tiempos. Pero, ¿qué jocosa canción que habla del abuso sexual? Eran los noventas. No sé si era otra década, porque qué divertido, nada de una violación, Esa canción no sería posible en este mundo tan políticamente correcto como el de hoy. Así es, así es. Así que un minuto de silencio por las canciones de Yuri. Por Yuri, la carrera de Yuri, la novela de Volver a Empezar con Yuri, muy buena, por cierto. La mala era su hermana Sandunga. Sandy y luego se volvió Sandunga. Salía Navarro, muy buen actor. Chayanne salió a la mitad de la novela, muy buena, muy bien. Sí, también le metió una apagón a Yuri en los 90. Ahorita ya no. Ok, John Titor, pues tendrás que viajar por el tiempo y agarrar, ir abajo de un zaguán. John Titor. ¿No sabes el caso de John Titor, del supuesto viajero del tiempo? Titor. No, es que esta es la versión mexicana. Esa leyenda urbana. Juan Titor, entonces. Juanito. Juan Titor. Juantito. Juantito. Juantito. Oiga, ¿y le ha ayudado Juantito? No lo conozco. No lo conozco. ¿Qué le puedo ayudar? La conejada del santuario. Con John Tito. El caballero de Acuario. Oye, me acuerdo mucho de la historia del Philadelphia Experiment. ¿Te acuerdas? Estaba muy buena esa historia. Estaba muy chida. Más que nada porque cuando regresan del pasado, pues, que hay gente fusionada al barco. O sea, el aje del barco. ¿Cómo estuvo? What the fuck? Deja tú que... ¿No sabes el caso del... Changoleón Podcast. Informa. Informa. La cápsula de la salud. Información que cura. ¿Qué cura información? el Philadelphia Experiment es un rumor de que un portaaviones fue equipado con una máquina del tiempo. No era un DeLorean, desgraciadamente. Viajaron a la... ¿Qué? ¿A qué época dijeron que viajaron? 20 años al futuro o algo así. Ajá, viajaron al futuro. Salió de control. Viajaron al futuro 200 años. Y luego viajaron al pasado. Y luego atrás al presente. Y así como que estaban como que en Quantum Leap. Siquiera el doctor Siggy. Sam Becker. Ajá, Becker y toda la madre. Yo te digo, cuando ya se estabiliza el barco, que regresan a la época normal, pues ya la gente estaba, pues ya fusionada, o sea, metida en el fuselaje del avión. O sea, eran mitad era un barco, mitad metal, y ya no tenían pies o no tenían cabeza. Pues estaban fusionados. Sí, se fue un desmadre, y los que sobrevivieron, pues ya fueron silenciados por el gobierno americano. ¿Qué amigo no sabía eso? ¿Cuándo pasó eso? Bueno, se supone. Después de la Guerra Fría, ¿no? Sí. Guerra Mundial. No me acuerdo muy bien, pero hasta una película hicieron. Sí, luego pues claro que nuestro compañero Maussan pues andaba ahí metido porque... Lo que no sé si ustedes estén enterados, pero hace precisamente unos días hubo un avistamiento ovni en los cielos del Paso, Texas. Oh. Y hay fotos. ¿Un ovni? Un ovni aquí en el Paso, Texas, bueno, aquí enfrente. ¿Un UFO? Sí. Pero es un cubo tridimensional, es un cubo, cabrón, flotando en el cielo. ¿Cubo, cabrón? Sí, cabroncísimo. Era un cubo que tiraba pleito. No era el cubo Torres. Perdón, fútbol. No. Ah, tenía que ser Shui. Oye, Lali. Bueno, entonces hubo un cubo volando en el paso. No era Rubik's. No era un cubo de Rubik y no estaba. Y si fuera de Rubik, no estaba resuelto. Pero, ahí les va. Aquí estoy buscando la información. Mira, ahí está. Son las imágenes. Ya me dijo. Sí, les research. Me dio el sí. Sírvete el pastel, me dio pues. El sí. Eso está tan falso como la cara de Yuri en los años 2010, por favor. No la creo. ¿Hay video? No hay video, pero hay fotos y ahí que es que supuesta entrevista con la persona que grabó que tomó las fotos en los cielos del Paso, Texas. Y pues es un cubo que está saliendo de las nubes. Órale. Y ahí se lo encargo, el Texas UFO Cube. Y hay varios testigos. Entonces, eso sucedió hace unos 4 o 5 días aquí en los cielos del área de Juárez y el Fíjate Paso. Que nunca me ha tocado ver así algo tipo ovni. No, nunca me ha tocado ni un ovni. Testificar. Licenciado, tiene una llamada en la línea 2. Muy bien. Pásame la llamada, Lupita. Antes de que me muera. Ay, sí, ¿cómo está? Yo quiero pasar a la final. Jacobo, comillas, que no te haga bobo. Saludos, que no te haga bobo, Jacobo. Que no te haga bruto, ese vive 100. No se lo esperaban. Aguántame el corte, Sergito. Yo grabé un avistamiento extraterrestre hace un año. Y puedo explicar por qué los videos se ven tan charros todo el tiempo. Yo llego a mi casa un sábado en la noche, después de un podcast. Veo a dos jóvenes adolescentes parados en el techo de su carro. Y bajan y digo, eso es normal. Y están apuntando hacia el cielo en el horizonte, ¿no? Allá, allá. It's behind. Como en Signs. Y ya lo primero que tengo en la mano es el teléfono celular. Y hago el zoom máximo que puedo. Y pues claro que se ve súper zarro. O sea, se ve súper zoom in. Hiciste zoom y se ve bien feo. Sí, pues alcanza a ver. Son tres puntitos y hacen triángulo. Y así figuras acá complicadas en el aire. Todavía tienes el video, ¿no? Está en YouTube. De hecho lo subiste a Facebook. En YouTube. Está en YouTube. A ver, vamos a buscarlo. Con musiquita tétrica. de uso público. ¿Pero esa lo pusiste tú? Sí. ¿Y cómo encontramos tu video de UFOs? ¿Venías? ¿Era noche de podcast? ¿Fue esa noche? Sí, era OVNIs en Juárez. OVNIs en Juárez. Sí. O si no, busca Cuauhtémoc Blanco está encabronado en YouTube. Y luego búscale ahí mi usuario Mike Jauregui. Y lo encuentras más rápido. Ay, caray. Mejor Mike Jauregui. Mike Jauregui. Pues, sí. Vamos a buscar el video. Y continuamos en el programa de sí, los desvelados. Ah, hablando de desvelados, Echo estaba muy chida. Echo, Echo, Echo, Echo. Ah, Lauren Jauregui, mi prima. Es que si buscas Jauregui en YouTube, ajá, vas a encontrar un grupo que se llama Fifth Harmony. Tengo una prima que no es mi prima, por así le digo, porque tiene mi apellido, que es famosa. Lauren Jauregui. Entonces, ok, para encontrarte en YouTube primero hay que buscar a Cuauhtémoc Blanco. Sí, Cuauhtémoc Blanco. Está encabronado. Encabronado. Aquí les va esa. ¿Aquí les va? No, no, ya es agregado. Ok. Ok, pues ahí estaba Mike Jauregui. Pones mi video de 30 segundos, si me haces el favor, porque tiene 75,000 visitas. Wow. Gracias, YouTube. Yo me robo la propiedad intelectual de Televisa y la posteo como si fuera mía. Gracias. ¿Videos? ¿De videos? Me voy a la pestaña de videos. Así es, tío. Así es. Vete a la sección de videos. Videos. Y donde dice objetos voladores no identificados en Ciudad Juárez. Sí, objetos violadores no identificados. Ándale, ¿qué te pasó? Con el apagón. Ándale, Mike. ¿Qué está sucediendo? Ay, oye, pues llama. Era llama... Suya Astorga. El apagón. ¿Qué cosa sucede? Así, mira, pues ahí se ve. Vas sí. a poner esto en los show notes. En el show notes vamos a poner directamente el link. Está grabado en 1080p. Claro que estoy horrendo porque, pues, está grabado en Super Zoom In. Sí. Durante el video digo muchas leperadas. Por eso le puse mejor audio, musiquita, porque dije, ay, qué vergüenza, ¿no? Así que ahí está, objetos voladores no identificados. Nunca he visto un cubo. He visto esas que son como unos, así como cilindros. Uh-huh. Eso sí los he visto, como estaba en la secundaria. Ya no los he visto, pero no, o sea, yo he viajado muchas veces de madrugada en carretera y nunca me ha tocado ver nada tan fuerte como este avistamiento. No sé quién vio el cubo, la película, muy ajá, mala, por cierto. Por el cubo. Ganó muchos premios, güey. O sea, no mames, güey. O sea, cine no comercial. Por cierto, me acabo de enterar que en la de Saw 7 o la última de Saw, el vato de la primera, el doctor, se asusta que era el malo en todas las películas. What the fuck. Ahí te va, rápido. Lo que pasa es que el señor tenía cáncer. Sí, el Jigsaw. Terminal. Ahí me quedé en la 2. Lo que hacía era toda la gente que estuvo ahí atrapada dentro del juego, sí, por así decirlo, era gente que odiaba vivir, que le tenía odio a su vida, por eso los tenían ahí. Pero el punto. Doctor, el que se mostró la pierna en la primera, el que sobrevive, el que ajá, se va, el Jake solo recluta y luego él es el que hace las trampas para todas las demás películas. Y después películas. La hija. Sí, la hija es la que continúa. Es lo malo de cuando tienes por los favor. Derechos de la película y que ya acabó. O llega a un punto donde dices, aquí ya la película, bueno, la saga tiene que concluir. No, ya que tiene los derechos, tienes que sacar más películas. Literalmente. Acuérdate lo mismo que le pasó a Hellraiser. Brincó el tiburón. Ah, Hellraiser 95. Sí, no manches. The New Beginning Again, For Reals, 3D. Que iban a sacar una, ¿no? 3D. Como Fast and the Furious 7. Por favor. No, bitch, que es la tercera película más taquillera de la historia. Gracias, gente. Gracias, mundo. Gracias. Ya me puedo retirar de este planeta. Gracias, Moxos. No vale gracias la pena. A los Moxos. No valen la pena. Buenas a todos. Ah, aquí está el tren. Pues hablando del cuadrado ese del cubo. Supongo que tendremos un programa especial de Vane sobre este asunto. Ay, sí. Donde repetiré un video 5 horas. Desgraciadamente, Vane ahorita no está en el, el radio y. Oye, ¿qué te iba a preguntar, Sorge? ¿Qué ha pasado? ¿Están en descanso o están o ya concluyó el ciclo del programa? Me imagino que están en descanso. Yo no he hablado con Vane hace rato, así que anda más bien ocupado en sus proyectos musicales. Ah, órale. Sí, porque pues Vane es cantante, es músico. Es el que canta esa la de Pretty Woman. When you walk to me, she be woman. Pero bueno, bueno, ¿quién habla de cómics, señores? No, por favor. No. ¿Qué es eso, por favor? No, cómics. No, pues eso es para frikis, por favor. No, sí. Hablemos de E3. Nada, te creas, qué bueno. Ok. Tampoco. Hablemos del Anime Expo 2015, que mañana se acaba y no fuimos. ¿Cuándo comenzó? ¿El jueves? El jueves, ha de haber sido la noche acá. Cuatro días, acuérdate, sí. Cuatro días. Como 15 años por encima del medio de edad de esa convención, ya no la libramos. Oye, que no, ¿cómo no? A mí me gusta ir. O sea, a mí me gusta ir también. Aunque lo que recuerdas es que había mucha asiática californiana con unas piernotas. Es que ellas son cuarteronas y la verdad, sí, esa mezcla salió muy padre. Sí. Ay, perdón, ¿qué pasó? No, que estaban muy bonitas, muy guapas las chicas. Sí. Ah, de hecho, que estaban muy bonitas, las medio asiáticas, sí, claro. Sí. Aunque sea cada quien. Pues bueno. Pero bueno, oye... Ya, Chumel. Mucha azúcar. Chiquito, cuate. Bonito. Se me pegó los Chumel, Tony. No, ¿quiénes iban a estar invitados a todo esto, George? Que no, ni siquiera. Como no fui, pues. Kiss iba a estar invitado. Kids in Service of Satan. Así es. Ah, ya, pues, Paul Stanley. No. Adán Ramones. Bien chingón el concierto. Bueno, allá anda Me imagino que andan Ángel García y Mikey Borrell, ¿no? Sí, allá andan y ahí nos traerán su reporte. ¿Qué te pasa? Te quedando algo de Kiss. Para ellos, no para nosotros. Ya no, pues ahí lo vemos en la tele. Su red épica. And party every day. Ah, pero por ejemplo, mira. Antes de hablar de cómics, hablando de... Cómics, hablamos de cómics. Antes de eso, Search. Sí. Estaba viendo la nueva temporada que va a salir de anime. ¡Tómare! Stop. Ahí vamos a tener ahí. ¿Qué pedo con el nuevo multiverso de Marvel? Discos. Que hagan lo que les dé su gana. Ya me tienen cansado, Marvel y DC. Jóvenes lectores de cómics, concéntrense en las otras compañías y en las compañías independientes. En Dark Horse, en Image, en Antarctic Press, en X y Y, ahí está, consíganse el catálogo previews que sale cada mes. Ya no les pongan atención ni a DC ni a Marvel, que traen un desmadre. Mira, oye, los revampean cada dos meses, no mames. Oye, ¿qué hay de cierto? Es que viene por tercera vez una crisis. Otra crisis, sí, es verdad. Sí, traen otra onda donde regresan como a establecer de nuevo las cosas como estaban antes. Bueno, vamos a empezar antes que eso. Las cosas como estaban antes de que naciera la gente que lee cómics actualmente. Ya, lo que pasa es de que vamos a hablar de crisis en la Tierra Infinita. Yo no lo leí, pero sé más o menos de qué va. Nunca me gustó DC casi. Pero el chiste es de que en los 80s, cuando se hace la primera vez crisis en las Tierras Infinitas, perdón, infinitas. Fue hipo. Se hizo para empezar a hacer otra vez la continuidad de DC, porque ya había un momento en que podías ver, por ejemplo, a Linterna Verde en la Liga de la Justicia, pero en la misma línea de tiempo estaba en otro cómic. En otro lado. Y no concordaba, ¿no? Bueno, entonces los de DC dijeron, ok, ¿sabes qué? Vamos a arreglar todo este desmadre. Vamos a hacer una saga donde se junten todos y de ahí podemos empezar de cero de nuevo, para arreglar bien la continuidad y seguirle así. La idea era revampear el universo, reacomodar todo de manera que pudieras empezar de una manera fresca. El concepto de limpiar la casa, clean house. O sea, ya hay que eliminar gente. Y estuvo bien. Ey, ahí salió la miniserie del Hombre de Acero de Superman, que es la que más me gusta, dibujada y argumentada por Jordan Byrne. Lo de Batman, Batman Año Cero, todo ese rollo. Después del parteaguas que fue Dark Knight Returns, después de todo ese rollo. Ajá. Y todo iba muy bien, pero pues luego ya ahora... yo estaba hablando de DC. Es que estaba hablando de las crisis en las Tierras Infinitas. Ajá, exacto. Ahí está. Pero ahora traen tanto desmadre, cabrón. Mira. Que ya... Es que yo he tenido... A conocidos que me preguntan, oye, ¿y este Superman qué? ¿Y estos cuatro fantásticos qué? ¿Y estos Vengadores? Le digo, nomás léelos y tómalos tal y como son, porque para el mes que sigue, dentro de 6 meses, lo más probable es que ya no sean lo que tú leíste. Ajá, exacto. Igual, mira, cuando en el 2006 comienza DC otra vez con un preludio. El preludio al 52. De los nuevos 52. Del 2006. Sí. Entonces empiezan a... Lo bueno es que Beats ya están como que en una línea ya casi pareja. Para que la gente no compre los cómics americanos en México. Y empiezan a sacar, por ejemplo, títulos que van a acercarse al 52, que es Guerra Rantanagar. Estaba el de Villanos Unidos. Estaba... ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas la máquina que había hecho Batman como una especie de Big Brother? Cabrón. Para Big Brother VIP. Que era... El objetivo era tener bien vigilados a los villanos. Ok. Ajá. El proyecto OMAC, se llama el proyecto OMAC. Que no, eso era ya de... Pero no tiene nada que ver con Batman, ¿no? Esa es otra onda, proyecto OMAC. Que aparte del salón de la verdad, Justice League. Ajá. Y de ahí se iba a estar juntando todo para llegar a 52. Y ahí vamos a comenzar otra vez. ¿Y de ahí seguía una otra vez Crisis o no? Y luego hicieron... Porque ya una... mira, es que tanto que sacaron... El mes pasado, en junio, compré el previews de ese mes, de lo que va a salir en agosto. Y lo empiezo a ojear, y cuando llego a la parte de DC, hay una nueva... va a salir una nueva animación de la Liga de la Justicia, donde sale, digamos, un Batman negativo, una... Wonder Woman negativa y un Superman negativo, o sea, como la triada de un Negaverse, ¿no? O sea, son como los malos de otra dimensión, de otro mundo. Tienes un Superman con la barbita cerrada, así de candadito. Se llama Shad. Más o menos como en el estilo de Batman Rita. Adventures. Pero de Rita. El de Peter, el del Family Guy. Space Ghost, que eran Tad y Shad. Y Shad tenía la piochita y el candadito en la barba. Andale. Y era el gemelo malvado. No, pero chale, o sea, otra vez. O sea, ¿para qué remasticar las mismas cosas una vez otra vez y luego volverlas a cambiar cada seis meses? Me parece que... No sé si pensar si es una burla al lector, cabrón. No. O simplemente estos cabrones le andan tirando a todo a ver a qué le pegan. O sea, quieren ventas, vamos a hacer las... Todas las variaciones posibles que sean, a ver a cuál le pegamos, y sobre esas nos vamos. No. Exactamente, o sea, la gente ya no quiere tanto, quiere más bien así más la palabra es greedy, así como más deprimente, como más película de Batman en cómic. O sea, más así como más oscuro, más conflictivo. Pero nadie compra cómics. Superman es invencible. Los que van al cine a ver las películas. Superman es invencible, tiene que tener problemas emocionales para hacerlo más vulnerable. Eso ¿Quieren leer una historia chingona de Superman donde Superman es Superman? Lean Superman All-Star. Punto. ¿De qué trata eso? Empieza donde hay una misión hacia la corona solar y hay varios tripulantes, y uno de los tripulantes, al llegar a la corona solar, empieza a mutar en un monstruo y parece ser que la misión se va a perder cuando llega Superman a rescatarlos. A ver, dime, al taller. Daisy. Exacto. Espérame. Y lo que sucede con Superman es que por estar cerca de la corona solar, se irradian tanto sus células de energía solar que va a morir. Y ese fue un plan malévolo del Lex Luthor. O sea, la intención era que llegaran, que Superman fuera irradiado con tanta energía solar que fuera a morir. Entonces... Superman se tiene que preocupar por dejar el mundo bien antes de morir. Sergio, pero si no le cambian a la historia, la gente se va a quejar de que es el mismo Superman de hace 60 años. Es que este Superman es súper. Este es Superman siendo Superman. Y si le cambian de más, ya le cambiaron mucho. O sea, no puedes ganarles ya. Oh, está cabrón, ves lo que te digo. ¿Qué pasó? ¿Que cuál versión te gusta? Pues, ¿o qué está pasando? Pues lo que tú quieras. O sea, tómalo tal y como lo publican, disfrútalo. Y dentro de seis meses lo más seguro es que no sea lo mismo que... La misma situación en la que estaba leyendo a los superhéroes en ese momento. El problema del cómic americano es que siempre tiene que tener contenido constante. No pueden dejar una historia ya cerrada para siempre. Ajá. Que es lo que me gustaba en el manga. Que hay mangas que ya se acabaron. Deja tú que hubiera una historia... Dark Horse o otros independientes. Para allá voy. Que hubiera un arco. Un arco de una historia de Batman y luego que lo dejaran descansar cuatro meses. Uh-huh. Como Hellboy. Sí, sí, que hay un arco y luego pasa un tiempo y luego sucede otro arco. Y no pierdes el interés. ¿Todavía sigue en efectivo? ¿Cómo? ¿Spawn? Todavía sí, sí van como en el número 200 y cacho. ¿Qué ha pasado con Spawn? Nadie sabe. ¿Sigue siendo Al Simmons o qué? Supuestamente se le acabó su tiempo de energía. Ya es que al final de cada cómic venía un como una especie de contador. Ajá. Ya se acaba, pero no, siguieron requiriendo sus servicios. Punto. Hasta ahí va. Y hasta ahorita todavía siguen requiriendo los servicios de Spawn. Ah, ok. Sí, no. Pues... le pedí la pista a Spawn como desde el número... No, yo leí eso. Como del número como, 112 por ahí ya. Yo duré como hasta el 48, 49. El 2 y medio, dije, ay no. Otro cómic que ha continuado de Image, Savage Dragon, donde el personaje principal pues es Dragon, es el dragón. Tiene un hijo y luego después el hijo continúa la misión de dragón. Y el papá, el dragón original, se vuelve un ser medio malevolón con el tiempo. Ese cómic todavía es del mismo autor, de Eric Larsen, y todavía continúa. Y tiene mucho, pues el estilo de Eric Larsen, y tiene así mucho como de Kirby también. Órale. Sí, así de chingadazos así épicos. Órale. Kirby, el de Nintendo. Ay, Mike. Yeah. Oye, ¿qué te parece ahorita el universo Marvel? Quítale las películas. No ahorita. Tengo el VR también. La verdad, yo no tengo ningún interés ya con ellos. La semana que te van a anunciar que van a rehacer todo el universo, sí, Marvel, tipo, como tipo New 52 de DC. Ajá. Van, sí, a rehacer todo otra vez. Híjole. Ahí viene la película de los Cuatro Fantásticos, donde ya otra vez cambiaron todo. Es el último de Fantastic Four, porque es Johnny Storm es adoptado. No, aquí no, aquí es, la adoptada es Susan Storm. ¿Ah, al revés? Sí, y Johnny Storm es afroamericano y su papá es afroamericano, okay, y adoptan a Susan Storm, por lo que se ve. Y parece ser, por lo que se ve en los trailers, que el Doctor Doom es como un ser interdimensional, ¿no? Ah, órale. Parece ser, habrá que ver la película. ¿Será Galactus? ¿Que se van a ir contra Galactus? No, ojalá y sea una buena película con Galactus. Antes de que se fregara la fuente de mi computador, estaba leyendo la serie de House of M, ¿cómo se llama Civil War de Marvel? Está muy buena, pero son así como que 10 partes de 10 cómics cada uno. ¿Civil War está buena? Sí. No, estás mal, joven. ¿No lo has leído? No, lo... está estúpida, tarada. No. Está buena. Léela. Bueno, pues. Ahí lean lo que están publicando y ya saben, dentro de un año ya no va a ser exactamente lo mismo. Sí, y es un problema con todo, porque mataron a Capitán América. Ajá. El mes que entra New Captain America. Déjenlo muerto. ¿Y dónde quedó el Capitán América? Ah, no, ya volvió. Sabes, una vez. Otra cosa que me cae un poco gordo es la maña de querer tener hilados todos los títulos de la compañía. O sea, ajá, todos los títulos tienen que pertenecer al mismo mundo. O sea, en el mismo mundo donde existe el Hombre Araña, tiene que existir... Ahí están los Avengers. Sí, los Cuatro Fantásticos. Y por el otro lado de los X-Men. O sea, no puede ser un título donde jamás se crucen los personajes y que no pertenezcan al mismo mundo. Ajá. ¿Sí me entiendes? O sea... Si la compañía Vid publica Memín Pingüín, no necesariamente vive en la misma cuadra que... ¿Cuál otro cómic de...? María Isabel, ¿no? Que María Isabel, exacto, ¿verdad? El cómic de Cantinflas que sacaban en el 90. Estaba chida. O de la Chimantú. O sea, no tienen por qué convivir a huevo los personajes. Sería el Pingüiverse. El Pingüiverse. Que, por cierto, ya está liberado la... parte gráfica de mi Pingüín al dominio público. En el tiempo que no grabamos, vimos que falleció desafortunadamente don ¿cómo se llama Sixto Valencia Burgos? Sí. Y en el 2013, por ahí de marzo, le había ganado, después de tantas tranzas que hizo Manelik de la Parra Vargas, el hijo de Yolanda Vargas, la creadora de Memín, con él, de que muchas veces cuando publicaron Memín otra vez en los 90s, había muchos originales de Sixto que no usaron, que se redibujaron en algunos números. A lo que reclamó don Sixto, digo, me hubieran dicho, y yo aquí tengo los originales, y pues los. O los redibujaba y dice, no, fíjate que se nos podían los originales ahí en Colombia. Entonces le reclamó, pues porque no lo habían dicho, o sea, él era el dibujante. A lo que, pues ya Manelik de la Parra en ese tiempo, ya que tenía el poder de la editorial, pues lo corre técnicamente la editorial, lo declara persona non grata y no le niegan la entrada. Después se pusieron de acuerdo para, pues, entre Yolanda Vargas Duché y el señor, ella le iba a dar un dinero, o sea, una pensión vitalicia. Una lanilla. Por haber sido el creador de la imagen de Memín Pingüín y todos los personajes. A lo que este señor nunca le respetó el acuerdo. Incluso en la comida de 50 aniversario no lo invitaron siquiera. De la editorial. Después volvieron a tener un juicio. Se arreglaron por fuera. Quedaron en darle 900 mil pesos a don Gabriel, a don Sixto, en tres pagos, en tres exhibiciones, cosa que nunca lo cumplieron, y una pensión vitalicia que tampoco lo cumplieron. Después un abogado, pues ahí sí que mal llevó el caso con don Sixto, lo obligaron a firmar un documento para dar por enterado de que ya se iba a pagar eso, pero no, era un documento donde técnicamente don Sixto reconocía que don Manelín de la Parra era el dueño de todo. En el 2013 por fin se hace justicia, el señor gana los derechos sobre patrimoniales sobre Memín, o sea, la imagen de Memín es de él, el nombre sigue siendo de don Manelín de la Parra Vargas, pero Manelín tenía que pedirle permiso para él y el personaje de la Malinda para poderlo sacar, pero el señor le valió madre. Pero ya fallece el señor y en su última voluntad declara personaje público Memín. Está, cualquier puede usar a Memín y si quieren hasta pueden darle regalías a la familia, si quieren ellos, o sea, pero él es libre. Sí. E igual le pasó a Fantomas, fallece Rubén Lara, el creador, y él trabajó mucho tiempo en Editorial Vid y le dijo a Manelik, pues bueno, en ese entonces Donatiuh de la Parra, que era el hermano de Manelik, le dijo que si, ¿por qué no publicaban Fantomas? Pues lo iban a publicar, pero le transean los derechos del personaje de Fantomas. A él se los da Guillermo Mendizábal, que era el otro dibujante, Chanogo, o escritor. El chiste es de que mucho tiempo estuvo bajo editor, los derechos de Fantomas estuvieron bajo editorial, bajo el nombre de Editorial Vid. Y muchas veces le preguntó por qué no publicaban Fantomas, ya cuando estaba Manelik de la Parra en el poder. Y el señor le responde que porque no le quería pagar un solo centavo de los derechos. Por eso no lo publicaban hasta que fallece el año pasado. Antepasado, don Rubén Lara. Inmediatamente publicaron un cómic de Fantomas. Y este señor mierdero empieza a publicar Fantomas. Pero no le duró el gusto. No le duró ni tres números, tengo entendido. Aquí nunca llegó Juárez, ¿eh? No. Eso sí te digo. Y ya Vid desapareció, ¿no? Como ya, compañía. Quebró. Sí. Pero ahí está como que prestanombres. O sea, sí te lo digo por buena fuente. Sí. Que ahora ellos son Camite. Ah. Pero, por ejemplo, no está Manelik de la Parra enfrente. Ajá. Ahí está ya las bambalinas. Pero, por ejemplo, los dos encargados más fuertes de ahí son Miguel Ángel Aravalle. Miguel Ángel Aravalle era el contralor de la editorial. Bueno, pues el negocio sigue, ¿no? Ajá. De otra manera. Y el que está a cargo, atrás de él, el siguiente a cargo es Julio Espinosa Cruz. Él era mi jefe en Editorial Vid. Era el subgerente de comercialización. O sea, sí está ahí de prestanombres. Así, si hay algo turbio por ahí. Ah, pues qué cosas con esto del mundillo de los cómics. Pero bueno, pues también. También, pues ya, Memín es un personaje que pertenece a otros tiempos y. En esos tiempos, pero estaría difícil por aquello de que, pues, del aspecto que tiene, ¿no? Y de la que la gente de otros países diría. Sí, eso está bien. Pero bueno, vámonos al otro lado del charco, Serge. Vámonos, ¿hasta dónde quieres ir? ¿Hasta dónde? Vamos a hacer save. Una pausa, pues. Leeré 500 cómics de Spider-Man. Así caminaría 500, 5000 millas. Y caminaría otras 5000 más. Tú y hablará de después, ahorita no. Todavía no, no. No hablaré yo de fútbol. Panda gay. Bueno, ahora sí, volvimos, señores. Ok, esa no es una técnica en el Kung Fu, tío. ¿Qué? ¿Vamos a hablar de cómics? Pues ya dejemos atrás las revampeadas y las tranzas del pasado. Qué, cabrón. ¿Qué onda? Pues nada, mira, pues aquí te traigo algo de en el micrófono, De don Carlos Jiménez, Search. Ah, algo de don Carlos Jiménez. Historiatista español de los buenos. Después de, ya hablamos alguna vez de aquí de sus cómics más emblemáticos, que es Paracuellos, que es una historia cuando el señor vivía de niño en las casas de auxilio social por el tema de la guerra civil, que la gente dejaba a sus hijos ahí, cómo los maltrataban y los trataban del carajo, les daban puro... puras gachas, como sí, le dicen. Sí, horrible. Eso lo acaba de decir en el Coffee and Sodas. Sí, sí, sí. Pero, oye, en la película de... del Espinazo del Diablo. Si quieren ver un acercamiento a los cómics de Paracuellos, ahí está. Porque él tuvo que ver con esa película del Espinazo del Diablo. Ajá, porque son son estos niños de comunistas, de socialistas, que ya están huérfanos y viven en un orfanato... muy al estilo de Paracuellos, pero claro, si no sufren la crueldad que se ve, sí, como era, en Paracuellos. Como casas de auxilio social. Sí. Así como es uno de los mejores cómics que he leído. Pues sí. Esos, como el de Barrio. El de Barrio. Y pues que aquí tengo yo uno que se llama Los Profesionales. Los Profesionales. Que voy así como... Carlos Jiménez se estaba juntando con algunos otros historietistas a cotorrear, echar vinito y comer, convivir a gusto. Y empezaron a platicar de anécdotas que les había tocado de sus compañeros de trabajo y de ellos mismos. Pues donde pues ahí técnicamente se torcían de la risa. Y decide hacer Jiménez el cómic de Los Profesionales, o el TVO, como se dice en España. Entonces trata de un tipo que, pues, yo para mí que es él, que va a Barcelona, porque allá... Curioso, hay mucha de la... Barcelona. Que hay mucho trabajo para el historietista por allá. Y va a una empresa. Entonces ya, pues llega, conoce la portera, lo regaña porque está recién tapadito el piso, que no le ensucie. Llega, entonces ya llega un personaje vestido en short nomás, short y tenis, y sus lentes... lo empieza a pasear, ya el personaje principal se llama Pablo, y encuentra a su amigo que ahí trabajaba, se abrazan, ¿cómo estás? Platican con el jefe, ¿cómo es? Filtrup se llamaba, pues, se apellidaba. Uh-huh. Entonces, pues relata la vida de sus inicios como dibujante, sí, en Barcelona en los años... ¿60s? Más o menos. Pero estaba padre porque veías toda la fauna que trabajaba ahí. Era una especie de casa, oficinas, casas. Pero ahí veías como unas 10 gentes trabajando. Pero cada quien tenía su rollo. O sea, estaba el tipo que siempre estaba atrasado dibujando sus cómics y tenía que agarrar de las viejas viñetas que tenía para meterlas ahí y dibujarlas por encima para no batallar. Todas las tranzas que se hacían para... Todas las tranzas. Escatimar para no invertir tanto tiempo dibujando. Dibujando y sacar el trabajo. Porque vendían para el extranjero. Ajá. Y estaban medio mal pagadas, pero había mucho trabajo. Uh-huh. Por eso estaban todos ahí. Estaba el tipo que se creía el dandy, pero no la armaba. El güey que era historietista, pero que era actor. Uh-huh. El tipo que era bromista, pero que era historietista. Son 5 volúmenes, tengo entendido. Uh-huh. No sé si es que haya más. No tengo entendido que no. Todo tipo de anécdotas, ¿no? Dentro del cómic y a sus alrededores, afuera de la vida real de cada uno de estos dibujantes, ¿no? Exacto. Sí. Y digo, todo fue un cotorreo y salió para 5 tomos. Sí, sí. Está padre, búsquenlo por favor, Los Profesionales. Los Profesionales de Carlos Jiménez. Sí, como, pero eso sí, el único día feliz donde todos estaban felices, nadie se jodía al prójimo de la oficina, era el día de pago. Ajá. Donde hasta el mismo jefe se hacía, pues también estaba contento, pero cuando no, ya estaban a media quincena, semana, ya hablaban con las piedras y veías que hasta el mismo jefe se hacía autopréstamos. Yo, pues esto es un autopréstamo, eres el jefe al fin y al cabo. Le dije, se prestaba de la caja, pues, de la editorial. Cierto, sí. sí. No, está muy oye, padre. Pues está la película del Gran Vázquez. Que... No la he visto, quiero ver. No, está bien suave, es con Segura. Santiago Segura. Y es alias sobre Torrente. Ándale, Don Torrente. Famosísimo por Torrente en España. Buenísima la película y es precisamente igual, de lo transero que era el Gran Vázquez. Uh-huh. Pero él trabajaba para Bruguera. Para Bruguera. Bueno, igual, lo mismo, el ambiente, la uh-huh. vida del comiquero de aquellos años en España. Exactamente. No, sí está Hay otra serie, Chuy, que se llama, pero esta es argentina. y ese se llama Germán Últimas Viñetas, que es la historia de Germán Oestergel. Ajá, el autor de El Eternauta. Oye, antes de que le sigas, Sorge, la semana antepasada acaba de fallecer la esposa de Héctor Oestergel. Okay. Es de las llamadas abuelas de mayo. No sé si sepan ustedes, pero aquí se los contamos rapidito. Me acuerdo que ellos estaban, se le ponían muy fuerte a la dictadura de Videla en aquellos tiempos. En Argentina. Héctor Oestergel y su esposa tenían 4 hijas. A todas las fueron desapareciendo una por una. Y al último al señor lo desaparecieron también. Todos ya están, asumimos que están muertos, ya no se supo de ellas. Ajá. Hay una cosa muy rescatable, que la señora rescató a su nieto. A esas personas, a esa gente que les desaparecieron, a esa familia, sobre todo a las madres, a las abuelas, se les denominó como las abuelas de Mayo. Ajá. Ella y el hijo técnicamente han viajado por todo el mundo contando la historia tan cruenta, tan fea. Imagínate que ya eras la única de la familia, ella, tú y lo que rescataste. ¿Y no sabía que tenía un nieto? No sabía que tenía un nieto. ¿Cómo lo descubrió? ¿Cómo? No sé cómo lo habrá hecho la señora. Le buscó hasta donde no y lo dio con él. Salió, ¿no?, un nieto. Falleció la señora. Ajá. Y pues sí, ellos fueron desaparecidos durante la dictadura de Videla. Pero pues que en paz descanse la señora. Sí, bueno, pues en paz descanse. No, y pues una gran obra el de Tomás. La historia de Germán, Últimas Viñetas, trata sobre sus días como escritor de cómics. Ajá. Para una editorial, donde digamos que tiene que bajarle un poco a la calidad para el gasto, ¿no? Está muy suave, la serie está gratis en YouTube porque es patrocinada por el gobierno argentino, entonces es gratis. La pueden buscar en YouTube como Germán Últimas Viñetas. Y ¿qué más hay por ahí? Pues tenemos que ya por fin acabó el manga de Frozen Maiden. ¿A poco? Ya después de tanto tiempo de peleas con editoriales, ya hace poco ya salió el último capítulo. Acabó Rosen Maiden. Rosen Maiden. Rosen Maiden, sí. ¿Ese lo leías tú? Sí, me lo batí desde el principio. Está. ¿Y qué tal? ¿Qué es así como tipo Pokémon, de que tengo mi muñeca y cómo era la onda? No, lo que pasa es que era un chavito que era un hikikomori, por así decirlo. No le decían hikikomori, sí, entonces el chiste fue que el chavito descubre una muñeca de nombre Chinku que le llega. Porque el chavito le gusta pedir muchas figuras. Y una vez le dicen, oye, ¿quieres una muñeca? Y le dicen en internet. Le dicen, oh, sí, es gratis. Sí, dice, sí. Llega y es una muñeca así como de la época victoriana. Muy bonita. Y después ve que tiene una llavecita, le da cuerda y despierta. Y es una, pues técnicamente una muñeca que habla y actúa, se llama Chinku. Ajá. Y el chiste es de que hay otras 6 muñecas más que tienen que, cada cierto tiempo que despiertan, tienen que jugar el juego de Alicia. O sea, el chiste es de como un Battle Royale, Free for All, tienen que destruirse entre todas para quitarse una gema que ellas tienen dentro, que es la rosa mística. Así viene. ¿Y cuántos volúmenes hay de eso? Pues mira, lo que pasa ahorita, el chiste es de que, como dije alguna vez, al final solo quedará una y ella va a ser la nueva Alicia, una muñeca de carne y hueso. Ese es el premio. Oh, el chiste es de que fueron, de la primera parte fueron 8 volúmenes. Habían tenido problemas con su editorial las autoras, Peach Pit, son 2. Volvieron para terminarlo en otra editorial y sacaron Rosen Maiden 2. Son 10 volúmenes de la segunda parte. Son 10 de la primera, 10 de la segunda, si mal no ando. Pero ya por fin acabó. Tuvo tuvieron 2-3 temporadas de anime, OVAs. Muy bien, les fue muy bien. Se los recomiendo, veanlo. El otro manga que les tengo es uno ya más de temática más adulto, se llama Gangsta, de un autor llamado Kosuke, así simplemente Kosuke. ¿Y de qué va? Se trata de una ciudad ficticia, donde técnicamente ahí sí que es la ley del más fuerte, pero ahí hay una agencia especializada, Nomás dice que es agencia especializada. Entonces, ahí vienen, se llaman Benrilla, la oficina, la agencia. Y hay dos tipos que trabajan ahí, Nicolás y otro que se llama Warwick. Entonces, si quieres deshacerte de alguien, puedes ir con él. Digo, oye, fíjate que este cabrón es un vato que me está extorsionando y mira, es él y son 5 personas más. Pues te vamos a cobrar caro, pero si nos deshacemos de él, no vas a tener problemas de que quieran ir por ti, de que el hijo de la abuela de que quiere venganza. Nosotros nos encargamos de todo, no te preocupes. Y ellos son limpiadores. Y en el tiempo libre, uno de ellos es la hace de gigolo. También. El chiste es de que en los primeros capítulos conoce una chica que se llama Alexandra. La chica es prostituta. Y uno de ellos la rescata de ahí, de la prostitución. De hecho, el tipo mata al padrote. Matan al padrote y le dice, ok, vente a vivir con nosotros, o sea, rehace tu vida. Y sí, el problema es de que pues uno de ellos, en Warwick, se enamora, como que se está medio enamorando de ella, pero pues quiere, pero no quiere por el hecho de que es gigoló. Y esta chava, pues, sabe lo que hace. Pues a ver si es prostituta, pero no sé. No le quieren entrar. Aparte de que el tipo es una especie de hay unas personas que están en el cómic. Por ejemplo, este personaje, Warwick, es como una especie de superdotado físico. Tienen un nombre ellos, no me acuerdo cómo se llaman aquí. El chiste es de que el tipo tiene unas capacidades físicas, no estilo superhéroe, pero pues tiene más resistencia, más fuerza, salta más alto, y tiene unas capacidades de pelea muy buenas, que es lo que por lo que él más vale lana. En chiste, ellos trabajan para la policía también. A veces cuando la policía no puede detener a alguien, dije, no, mira, estos son violadores, hay alguien muy fuerte protegiéndolos, no sean gachos, encárguense de ellos, nosotros les pagamos. Y ok, y a eso se dedican. Chistes de que hay otras bandas que cuentan con gente de esas mismas capacidades físicas que pues hacen lo que quieren, pero pues estos vatos ahí entran al quite. Está bueno porque también hay 3 familias poderosas y de vez en cuando entran en conflictos. A veces los resuelven hablando, otras desgraciadamente es como en los tiempos de Pablo Escobar, plato plomo. Si no habla la plata, el plomo habla. Está muy bueno, te digo. ¿Cuántos seinen, volúmenes vienen? Hasta ahorita van 5 volúmenes, van más los que han salido aparte. Van ahorita en el capítulo 34. Está muy recomendable. Leanlo. Órale. Breaking news. ¿Qué pasa, Miguel? Multimedios Televisión cambia de nombre a Multimedios. Oh. Mismos programas de basura y elencos de mierda. Eso es todo, gracias. Eso. Gracias. Pues muy bien, muy bien. Ya nos vamos. Pues sí, sí, sí. Sí, sí, ya tenemos una hora casi con 10 minutos grabando. ¿Algunas recomendaciones de videojuegos antes de irnos? Pues no he jugado nada nuevo en todo el año. Pues estoy jugando Mario Bros. Dreamcast, mucho Dreamcast. ¿Dejaste algunos jueguillos ahí para tu Dreamcast? Project Justice, que es Rival Schools 2. Un juego que tenía anteriormente que era Capcom vs. SNK, excelente. Cannon Spike, bueno. Cannon Spike estaba padre. Básicamente rebajé los juegos que yo tenía de Dreamcast para seguir jugando. ¿Sí? ¿Todo muy bien? Sí. Qué bueno. Santísimo. Bueno, sigue disfrutando de tu Dreamcast. 128 bytes, kilobytes. Bits, perdón. Ajá. Bueno, pues eso es todo. Entonces, algo más, Chuy. Pues nada, gracias por estos 10 años, Search. Qué buena onda. Sabores y sabores, demás cosas. De todo un poco. Ha llegado gente nueva, ha llegado vida nueva, como el hijo de Miguel. Se nos han ido amigos. Sí, nos han ido. Han muerto amigos, desafortunadamente. Ajá. A mí me pasó, no supe cuándo pasó. De una vez te lo digo, estuvo gacho. Justo cuando me cambié de casa, que estuve una semana desconectado, se mata un amigo. Se llama Joan. Pues no estuve aquí. Estuvo gacho. Ya. ¿He perdido amigos? Sí. Pero pues cosa de la vida, normal. Lo bueno que todos estamos aquí. Estamos. Seguimos en contacto. No nos hemos desconectado tanto. Eso es bueno. O sea, es una relación longeva que pues cada relación toma trabajo y la voluntad de seguir en contacto. A veces uno tiene amigos temporalmente un par de años y uno de los amigos dice, pues ya no le hablan tanto, o uno deja de escribir, uno deja de hablar y se pierde la relación. Exacto. Pero aquí seguimos. Hemos tenido un miembro del podcast que ya no frecuentamos por alguna razón u otra, o que de plano nomás dejan de venir. Jano. Pero Jano cayó al lado oscuro del cosplay. Jano va al cine de cosplay. Cosplay, Jano, por favor. Bueno, el Diego Altair quiere cantar. Canta. Jabá. No, pues bueno, o sea, si todavía está alguien de aquellos tiempos que escuchaba el podcast hace 10 años. Y todavía siguen ahí, pues muchas gracias, disculpen las leperadas. El audio sigue horrible, pero pues ahí vamos avanzando. Bueno, ya tenemos, bueno, ¿desde cuándo compramos compramos, Simón? ¿Compraste el Mixer Search? No, pues ya tenemos como desde el 2000. Oye, pero se oye tan bonito. 8 o 9, quién sabe. Ya, el salto del microfonito, micro ese de el micro del internet, chat, sí. A este hombre, ¿no? Sí, sí. Hay algunos podcasts que los graban, algunas otras personas por ahí, que lo graban con micrófono unidireccional, que lo ponen a mitad de la mesa. Ajá. Y no se escucha bien. O sea, no sirve para escucharse en el radio, en el camino al trabajo, pues. Los mejores podcasts que he escuchado, por ejemplo, el podcast de Giant Bomb o el 84 Play Podcast, que ese viene de Japón, usan el microfonito así en la mesa con una pop screen, con una media. Ajá. Para que no haga el pop ese. Y soy muy bonito. Y pues una lana. ¿Cómo se llaman los dos podcasts? ¿Qué? ¿Cómo se llaman los dos podcasts que mencionaste? Giant Bomb, el bomba gigante. Uh-huh. Y el otro es el 84 Play. 8-4 Play. Uh-huh. Ese es el antiguo editor de Electronic Gaming Monthly. Que se fue a Japón y fundó una compañía de traducción de juegos. Uh-huh. Yeah. Y pues hace un podcast de sus vidas allá en Japón. Pues te enteras de cosas que pues aquí no te enterarías del punto de vista de alguien extranjero viviendo en un país. Oye, bastante bizarro. Que por cierto, últimamente he descubierto mucha gente que hace videoblogs en el YouTube de su vida en Japón. Por ejemplo, está ese que acabas de mencionar, pues no lo conozco, pero lo voy a checar. Pero está una señora que se llama Ruti, que graba todo su vida diaria con sus niños y su esposo. Y luego está un español que se llama Kira Sensei. Y luego otro cuate que se llama Gizmo. Y luego un español que se llama Cracker. Oye, pero el Gizmo, si le dan de comer después de medianoche, ¿qué pasa? Pues, oye, no. Se acaba Japón. Que no se te moje el güey. Porque ahí está. Hay una cantidad enorme de gente que está blogueando y videoblogueando desde Japón. Y te enseña ahí dónde va caminando y todo. ¿Quién pide hacer Periscope desde el Mercado Juárez? Yo iba a hacer un Periscope desde la última... De la convención que hubo, ¿qué? Benchmont Toys, que hubo aquí en un parque. Oye, la gachísima. Semana pasada. Periscope de la Rutera. Mucha gente me contó cosas. A ver. Cuente. No, pues esto es Sangoleón Podcast. Tiempo extra. Cuando haces una convención, obviamente tienes que tener un lugar adecuado. Sí. Sabemos que en Juárez, por los climas tan extremos, está. Cuando hace calor aquí está un calorón. Aquí llueve fuego y en frío también está muy muy helado, ¿no? Y es que no te la crees porque en diciembre nos estábamos muriendo de frío, ¿te acuerdas, Shui? Sí, cómo y no. Ahorita nos estamos muriendo de calor. El chiste es de que el lugar estaba al aire libre. Ahí estaban los stands, no sé cómo estaban, casi como puestos falluqueros y no había estrado. Cuando hace una convención, obviamente con los invitados deben tener un estrado. No había también, es que tienes que tener eso. Es que sabes, una cosa, es que como aunque un balance, gratis. Es un balance muy curioso, porque mira, es el entusiasmo de los chavos por querer hacer un evento, ¿verdad? Van a ellos dicen, bueno, yo quiero hacer mi evento y lo voy a hacer de esta, ajá, manera y va a salir así y así. Y en su imaginación, pues, ellos arman su evento, ¿verdad? Exacto. Pero luego, como tú muy bien sabes, llega el día del evento, cabrón, y empiezan a salir las cosas mal. ¿El que te quieren correr, que no te querían, que no firmó el licenciado, que se puso mamón el cosplayer, que no llegó el avión con el invitado, que tu equipo no, los huevones, les dijiste que a las 8 y son la 1 de la tarde apenas están llegando? Exacto. ¿Sí? Porque era el cumpleaños de no sé quién, ¿verdad? Todo tipo de burradas. La convención no es tanto cómo la planeas, sino cómo improvisas el día del evento. Exacto. Y es lo que me cortaba. Yo hoy no lo veíamos en... 3 días porque andaba junto con Temo y entre Shui y Temo andaban corre y corre por todos lados. Con dos personas. Y luego la gente se queja, ¿no? O sea, los chavos que van a las convenciones se quejan. Pero en cuanto alguien dice, ¡ay, vamos a hacer una convención en el patio de mi casa! Salen todos corriendo. Ah, pero los que se quejan dicen, te invito a ti que haces una convención. No tengo para pagarte, pero no va a estar aquí en el staff. ¡Oh, sí, cómo no! ¡Oh, sí, cómo no! Y así pero es como es se es el entusiasmo juvenil. O sea, así es como se ahorran mucho mucha lana, Pues mira, yo estuve ahí en la Benchmon. En la Benchmon me pareció adecuada. Yo sé que la gente se queja, ¿verdad? Pero los chavos hicieron lo que querían hacer. Trajeron a Gerardo, el que hace la voz de... De Freezer. De Freezer. Ah, sé que es Gerardo Morán. No, este güey. Gerardo algo, Reigadas o algo así, no sé. El que hace la voz de Freezer, ahí les dio un show. Ajá. Entiendo su entusiasmo, pero tienes razón, o sea, sí debes de tener así como que el lugar adecuado. Cuesta feria. Sí, claro, y... sabes que cuesta feria, pero también es que, vuelvo a lo mismo, por los climas extremos en Juárez, sí. Hacer un evento al aire libre sí tiene su nivel de riesgo, porque mira, acuérdate, dices, no, pues es que lo hacemos en febrero, marzo, que fue que esté rico el clima, el problema es de que aquí es temporada de vientos, y así como puede estar muy bonito a las 9 de la mañana, a las 12 ya se descompuso el día. Hoy mismo, está haciendo un... hoy mismo antes del mediodía estaba haciendo un calor horrible, todavía a las 5 de la tarde estaba haciendo un calorón, y sí, luego empezó a llover, está lloviendo ahorita. Está, exacto. Y luego, eso no quiere decir que más tarde esté haciendo un viento de la fregada. Exacto, no, pero digo, así son, así pasa. Ya. Así pasa con los eventos. La cosa es... Los organizadores tienen que hacer eventos con dinero. Ajá, meterle sí, feria tienes, y tienes por que ejemplo la Nerds Assemble es lo mejorcito que se está haciendo en Juárez. Sí, porque entra con patrocinadores. Exacto. Entra con la con otra cosa. Dinero. Los expositores están como en medio porque la gran mayoría de los expositores son gente que vende mercancías. Ajá. Entonces sí, a ellos tiene la piensa, ¿no? O sea, voy a ese evento. Si no voy, podría perder algo de una dinero, entrada de dinero. Sí. Y si voy, pues podría ganar o podría perder. Entonces ellos, pues básicamente, pues van porque tienen que ir, ¿no? Exacto, porque quieren sacar dinero para sus cosas. Y luego los otakus de ahora, o atakus, no sé, otakus no son porque no compran ni madre. No compran no, manga, no compran anime original, o sea, nada de eso. De hecho, ni le saben. Entonces, sí, pues, otakus no son. Sí, son ¿qué otra palabra podemos para esa gente? Híjole, como wannabes. ¿Wannabes posers? Sí. No, a ver, Mike. Son casuales. ¿Casuales? Es como el casual gamer. ¿Como el casual gamer? Que no es un gamer de veras. Ok, pero... entonces serían casual convention goers, casual otakus. ¿Kataku? O atakus. O atakus. Sí, no, ya devienen muchas cosas. Por ejemplo, una vez en un cumpleaños de un amigo, se llama David, estábamos ahí cantando karaoke y había una chava que no le gustaba el anime, pero le gustaba la música del anime. Y estábamos jugando Smash Bros. Me invitan a jugar, nunca lo había jugado el nuevo, el de Wii U. Y la chava dice, no quiero jugar. Le digo, ¿por qué? No, es que yo nomás juego puro Xbox. Ah, dije, ahora qué buena onda. Sí, no, te topas ya gente como que... Tiene contrato, es pro gamer. Tiene contrato exclusivo. Sí, pero ya te empiezas a topar gente así. Dice, canijo, no botana, porque me acuerdo cuando empezamos en esto. Así, lo primero que encontrabas, así como que, uy, véngase por acá, aunque no me guste. Yo de nuevo, lo voy a volver a decir. Yo entiendo perfectamente a los jóvenes que hicieron esta última que hubo. Porque... Aunque yo no he andado así totalmente metido en las organizaciones, me ha tocado ver, por ejemplo, cómo sufriste tú, ¿verdad? Y Temo, haciendo la confront con gente contra viento y marea, ¿no? Con gente que los quiere aplastar, no sí, importando lo que fuera. Saboteadores, gente irresponsable, y aún así la sacaron adelante. Podríamos platicar miles de historias. Pero la cosa es, hay que meterle calidad, y también los que van... También tienen que meterle calidad a su vida. ¿Entiendes? Veo a los cosplayers, hay unos cosplayers muy chidos. Y luego se ponen a cantar y... Tú mencionas unas clasecitas de música, de canto. Mira, eso es el cotorreo, pues eso va a estar. Entonces es puro cotorreo nomás. Pero... por un rato nomás, de dos años. El problema de las convenciones, yo lo digo de hace mucho tiempo, es... que siguen siendo amateur. No hay alguien que diga, saben que yo ya tengo experiencia. O alguien que haya ido a la escuela o algo así de organizar eventos o algo y que sepa manejar bien. Alguien que tenga experiencia en administración. Y también alguien o un grupo de gente que no lo quieran hacer por tanto por dinero. Todas las comisiones son básicamente para hacer a alguien rico o sacar una felicidad con la intención de hacer alguien rico. No, aquí se saca una felicidad. La Anime Expo, acuérdate cómo lo anunciaban, non-profit organization, o sea, es una organización sin fines de lucro, como la FIFA. Como la FIFA. Y ahora están forrados. Pero o sea, es un comité de gente que no cobran salario, pero ellos se encargan de contactar a las clamp, tienen contactos sacados, gente que viaja entre Japón y Estados Unidos. Tienen contactos en la industria con Funimation o algo así. Pero la cosa es que ese es otro país. Aquí no hay. Es que ese es otro país y hay otras oportunidades que aquí no hay, cabrón. Sí, no, pero aquí hay, las puedes encontrar. O sea, ya están trayendo actrices de doblaje. Que te impide, güey, Freezer, tráete a Krillin. Pero ¿cuánto nos cobras? Y el chiste de que sacar la lana, un comité que tenga patrocinadores. No ha de faltar el hijo de alguien de una familia influyente juarense que sea fan del anime. O sea, dinero en Ciudad Juárez. Entonces les falta visión, es lo que estás diciendo. Les falta organización. O sea, organización. No hacer tantas convenciones cada semana, sino en un mundo ideal. Es que la cosa es que no es la misma gente. O sea, juntarse por el amor al anime, no tanto al dinero. El amor a lo que ellos profesan. Ajá. El anime o el manga, aunque sea pirata. Sí. Pero todos juntos. En un solo, algún solo fin. Porque ahorita cada quien empuja para todos, para su lado propio. Claro. Y no se logra nada. Y lo curioso es que en la ciudad pues somos la misma gente. Sí, las mismas tiendas. Las mismas tiendas, la misma. Ahora, gente. Y la misma gente que va ahorita a las convenciones como público, no es la misma que va a las convenciones actuales. Me explico. Cuando empezaban Shui y Temo con la Confront, éramos nosotros la gente que compraba, ¿no? Eran los entusiastas. Ahora, en vez de que veas gente de 40, 30, 35 años en las convenciones, de esa puro chavito de 15, o incluso hasta menos, 14. Sí, la constante que ves es que nadie tiene dinero. Pues no, porque son puros estudiambres. El chiste de que con una convención de hace 10 años, que la gente que creció con el anime y el manga tuviera más poder adquisitivo. Y ahora Baldo podía traer más figuritas más caras. O alguien que trajera mercancía más original o mejor calidad. Pero como son puros estudiantes, pues se queda estancada toda la... Ahí está la cosa. Se queda la misma. Es la misma convención de hace 10 años. Es un balance muy delicado. Es la misma convención de hace 8 años, la neta. No han avanzado nada. No, la única constante ahora es que es el centro de convenciones del Paso del Norte. ¿Cómo se llama el de Cuatro Siglos? Cuatro Siglos, sí. Es el único que es constante. Ajá. Pero... siempre es alguien diferente. Eso es todo. Eso es como para otro podcast. Pero bueno, ya vamos. Ahora sí que ya nos íbamos y ya vamos sobre la hora y media. Pues de Shui, Temo. ¡Mugre Shui! No, pues Balcácer, que fue el primero que hizo una convención aquí en Juárez. Entonces, no, bueno. La verdad, sí nos da mucho por hablar sobre las convenciones. Fíjate, está viendo el calendario de convenciones de este año. En Ciudad Juárez. Y en septiembre, aquí en Ciudad Juárez, no va a haber ningún evento. El septiembre va a estar solo. A menos de que alguien llegue y. No era ni porque. Demás meses vamos a hacer la de nosotros. La Changocón. Vamos a tener una. Vamos a hacer una convención que jamás se ha hecho en esta ciudad. Oh. Eso sí va a ser de puro cómic. Eso es la punta de la lanza. No va a haber piratería. ¿Qué dijo? No va a haber piratería afuera. ¿Quién dijo ese cómic? No sé. La neta se pues creo que sí. Sí, güey, lo que pasó. Nos pondremos nuestras armaduras, ¿qué? Espirituales para. Más tarde. Piratería. Mucha. Ok, muchachos, nos vemos. Es que lo vi. Nos vemos dentro de 2 semanas. 2 semanas. En el próximo Shangolion Podcast. Cuídense, señores. ¡Adiós, Santos! ¡Woo!